Un espacio para pensar lo político y la política desde la filosofía. Un abordaje de la filosofía con un saber común, democrático, con una construcción colectiva y un correlato de la reivindicación del pensamiento teórico en medio del pragmatismo. Una afirmación del pensamiento situado, actual, expresado en clave latinoamericana y emancipatoria por un ser arrojado a su realidad que en ningún momento se plantea dejar de lado las diferentes connotaciones del pensar en las distintas etapas de la historia humana. Solamente reivindica el conocimiento ancestral de nuestros pueblos y echa mano a ellos como una forma interminable de ensayar preguntas acerca del mundo que nos concierne. La condición humana, jueves, 19 horas. La radio pública, las cosas que nos unen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un verdadero placer volver a encontrarnos con todos ustedes en La Condición Humana, este espacio que se emite en la radio pública los días jueves a partir de las 19 horas. Hoy vamos a compartir con nuestra audiencia a un pensador muchas veces olvidado, incluso en la manualística más conocida de la filosofía, que ha hecho aportes trascendentales y que inclusive significó una suerte de disrupción en la filosofía del siglo XVII desde distintas vertientes de un pensamiento inagotable. Nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a Baruch Spinoza. Esto ya lo habíamos adelantado en nuestra edición del jueves pasado, porque creíamos que el abordaje de la figura de Spinoza se impone en un momento en que, extrañamente, más de 4 siglos después de la desaparición de este pensador, su obra, su mirada de la ética, de la autoridad, de la felicidad, de las pasiones, de la religión, vuelven a concitarnos de una manera curiosa. Spinoza ha vuelto después de 5 siglos y es verdaderamente llamativo cómo uno se encuentra con este filósofo a poco que intenta dialogar desde una suerte de filosofía analfabeta, como se la ha calificado, es decir, desde una filosofía que no necesariamente es académica, dada la trascendencia que el pensamiento de Spinoza ha adquirido y ha sabido interpretar los avatares no solamente de su época, sino también otorgar respuestas a este convulsivo siglo XXI que estamos atravesando. En rigor, este auge de Spinoza se da a partir de los años 60 y desde ese momento no ha cesado en el mundo la compulsión por estudiar a este filósofo nacido en Ámsterdam, a este filósofo que nace en 1632, muere en 1677, vive solamente 44 años, que es un filósofo que pertenece a una familia de judíos sefardíes que debieron emigrar de la península ibérica, huyendo de la persecución religiosa. Los Spinoza fueron en su momento expulsados de Castilla por aquel reconocido y recordado decreto de los Reyes Católicos del 13 de marzo de 1492, en momentos previos a que el almirante se lanzara a la mar, o sea, el almirante Colón se lanzara al océano en la búsqueda de lo que conocemos hoy como América. Durante ese periodo de un primer asilo, los Espinosa se instalaron en Portugal. Allí fueron obligados a convertirse al catolicismo para seguir permaneciendo en ese país. Y frente a esta situación de persecución, decidieron emigrar hacia Holanda, que era un país donde extrañamente se vivía una época de apertura política, religiosa, intelectual. Y allí fue que nació, como decimos, Baruch Spinoza en Ámsterdam. Y este dato es un dato fundamental. Ámsterdam en esa época, les recuerdo, el siglo XVII, era una suerte de faro intelectual y estaba caracterizado por una heterogeneidad de sus habitantes, de un multiculturalismo envidiable para la época donde las persecuciones religiosas no habían adquirido la ferocidad que la Inquisición había impuesto en el resto de Europa. Sí, en cambio, las disputas políticas eran muy fuertes en esta zona que hoy reconocemos como Holanda. Y Baruch Spinoza, nuestro personaje de hoy, militó de una manera muy decidida en favor de las tendencias republicanas contra los estertores monárquicos que por supuesto existían en esa época y en ese lugar. Yo les podría mencionar algunos aspectos que tienen que ver con la enorme influencia del pensamiento de Spinoza, pero quizás no alcanzaría este programa para enunciar solamente lo abarcativo de sus reflexiones. Déjenme decirles que transitó con su pensamiento una mirada crítica de la religión, una mirada crítica de Dios, una mirada crítica de la ética, una mirada crítica de la felicidad, una mirada crítica de las pasiones, en fin. Spinoza fue un innovador que por esas razones no debe llamarnos la atención que aún en los días que corren, militantes sociales, personas interesadas en esta filosofía plebeya o filosofía analfabeta, como se la llegó a caracterizar, muestren un interés cada vez mayor en la figura de Baruch Spinoza. Quiero comentarles una anécdota. Hace mucho tiempo discutíamos con un colega especialista en filosofía y él me decía que era necesario que yo profundizara el estudio de la trayectoria y del pensamiento y de la obra de Spinoza, porque muchas de las categorías que en materia insurreccional en el mundo uno estaba acostumbrado a manejar desde los clásicos, ya habían aparecido siglos antes en Spinoza. Al punto de que Antonio Negri, uno de los coautores de Multitud, consideró justamente que el creador del concepto de multitud era Spinoza. Spinoza era una suerte de pensador subversivo. Que Spinoza era un antes y un después de la filosofía, porque se metía con cuestiones que tenían un nivel de complejidad y de sensibilidad tales como los que acabo de enumerarles. Y creo que no se equivocaba. Yo les decía hace unos instantes, nada más para entender de quién estamos hablando, que vamos a referirnos a una persona que vivió una vida muy corta, poco más de 4 décadas, y en esas 4 décadas debió escribir a veces con un nombre apócrifo para no ser perseguido, que tuvo enormes dificultades para que sus obras más importantes circularan por el mundo de la época, pero que además de eso fue excomulgado. Y en esa excomunión se vierten expresiones verdaderamente llamativas. La excomunión de Spinoza es un episodio de la historia que merece ser estudiado justamente por la connotación de las palabras que la justificaron, que la precedieron, que le intentaron dar sentido a una de las medidas que equivalen virtualmente a la muerte civil o al destierro. Bueno, Spinoza fue un pensador excomulgado. A eso vamos a referirnos a lo largo de estos 60 minutos, en la convicción de que vamos a estar buceando en un pensamiento que nos va a plantear en todos los momentos una serie de preguntas, de interrogantes, que creo que van a ser del interés de nuestra audiencia. Imaginen ustedes un pensador que, apartándose de Descartes, señale que no hay dos categorías fundantes, que no hay un cuerpo y un alma, como se pensaba hasta ese momento, sino que existe una sola cosa, que cuerpo y alma es una unidad, y que en esa unidad, en ese monismo, por oposición al dualismo cartesiano, era posible encontrar muchísimas respuestas. La primera respuesta con la que se mete Spinoza es encontrar un nuevo sentido de Dios. Para Spinoza, Dios no significa una entidad trascendente, es decir, una suerte de poder con capacidad de intervenir en el destino de los seres humanos. Spinoza hablaba de Dios cuando hablaba de la naturaleza y decía que Dios estaba en todas partes, inclusive en los propios hombres, y que cada uno de esos hombres se completaba en su par, y que para poder completarse en su par había que distinguir cuáles eran los ligámenes, cuáles eran los vínculos que se establecían entre los seres humanos. Y en eso incurría en otra innovación verdaderamente llamativa, que es el estudio de las pasiones. Para Spinoza existían pasiones tristes y pasiones alegres. Entre las pasiones tristes enumeraba desde luego el dolor, la envidia, la ira, etcétera, etcétera. Entre las pasiones alegres, el amor, la amistad, la comunidad, la tolerancia, etcétera, etcétera. De manera tal que frente a este pensador educado en la comunidad judía de Ámsterdam, una comunidad, como les decía, profundamente rica, multicultural, con una gran tolerancia religiosa, pese a la influencia que obviamente la iglesia calvinista tenía en esa zona y sigue teniéndolo todavía, significó como un punto de inflexión de la filosofía occidental. Sin embargo, Baruch Spinoza fue, como les dije, no solamente ignorado, sino que en su momento fue excomulgado. Y el texto de esa excomunión es verdaderamente llamativo. Voy a intentar leérselos en la parte pertinente de la manera más rápida posible. Dice la excomunión de Spinoza, que es todo un documento que tiene una matriz filosófica indudable, cosas como las siguientes. Desde hace mucho se tenía noticia de las equivocadas opiniones y errónea conducta de Baruch de Spinoza, y por diversos medios y advertencias han tratado de apartarlo del mal camino. Como no obtuvieron ningún resultado, resolvieron que éste fuera expulsado del pueblo de Israel, según el siguiente decreto: expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Espinosa ante los santos libros de la ley con sus 613 prescripciones. Con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que Elicio maldijo a sus hijos y con todas las execraciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea este hombre cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra él y arrojen sobre él mismo todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie lea nada escrito o transcrito por él. Vale decir, como les señalaba anteriormente, Baruch Espinosa fue condenado a la muerte civil. Y por supuesto, también su familia termina rechazándolo, él tiene que trabajar arduamente y de manera científica en la construcción de lentes que mejoraran la visibilidad de las personas, discutió con expertos sobre esa cuestión e incluso en muchos casos, siendo un aficionado al tema, logró que se le diera la razón por parte de esos expertos. Y por supuesto su vida fue una vida sumamente austera, rayana con la pobreza. No obstante lo cual, la producción incompleta de Baruch de Espinosa comenzó a circular por Europa y comenzaron a engrosarse ciertos seguidores o cierto número de seguidores de este filósofo que hoy los invitamos a compartir aquí en La Condición Humana. Spinoza produjo muchísimos libros, el Tratado Teológico Político, La Ética, que son sus libros, yo diría, canónicos, y otros textos que por razones de tiempo no vamos a poder abordar en este caso. Ahora, lo importante es partir de esta base. Para Spinoza, Dios es la naturaleza. Y aquí está bien planteada, claramente planteada, esta dicotomía entre inmanencia y trascendencia. Ahora, ¿por qué Spinoza conserva semejante vigencia? Pues bien, este es un tema que vamos a poder conversar a lo largo de este programa de hoy, conocedores y convencidos de que va a significar para nuestros oyentes un hallazgo en materia filosófica. ¿Por qué? Porque Spinoza, desde el fondo de la historia, sigue marcando su vigencia indiscutible en los avatares que nos plantea este siglo XXI. Vamos a una pausa y después sí, continuamos analizando la influencia de este filósofo tan sufrido, tan escarnecido públicamente, que ha regresado con una fuerza inusitada justamente en aquellos lugares, en aquellos momentos, en aquellos contextos donde era necesario romper con lo establecido. Estamos, en consecuencia, hablando sobre alguien que se anticipó a su tiempo. La condición humana. La condición humana. Un encuentro con la filosofía y la teoría política. Muy bien, y después de esta pausa musical continuamos compartiendo con todos ustedes en esta edición de La Condición Humana este análisis sobre un filósofo tan particular como lo es Baruch Spinoza. Un filósofo que, como decíamos, tuvo una vida muy corta, muy breve, pero muy sufrida. Sufrió la persecución, sufrió el exilio, sufrió la excomunión, y aún así, más de 4 siglos, ya casi 5 siglos después de su desaparición física, Spinoza inesperadamente reaparece a partir de los años 60, seguramente con las convulsiones sociales y las nuevas ideas políticas que surgían al influjo de hechos que importaban, que gravitaban en todo el planeta. Eran tiempos donde la revolución parecía quedar a la vuelta de la esquina, donde el tercer mundo aparecía con una fuerza inusitada, donde el Mayo francés y sus repercusiones en distintos lugares del mundo se traducía como una época que preanunciaba cambios notorios en la composición de las sociedades. Nos preguntábamos por qué era necesario, en ese caso, conocer a Baruch Spinoza. ¿Y por qué era necesario conocerlo ahora, en este contexto que vive el mundo, y particularmente en este contexto que vive la Argentina, donde por primera vez se exacerba un sujeto social, muchas veces inadvertido, que es esta fracción de la sociedad argentina, embanderada con ideologías de derecha que fatalmente terminan pareciéndose demasiado a pareceres de ultraderecha y que actúan en consecuencia y para los cuales no existe un límite. Nosotros creemos que es necesario que un pensador como Spinoza pueda ser utilizado como una herramienta que ayude no solamente a explicar la irrupción de estas ideologías, sino también para dar cuenta de la necesidad de la recuperación de algunos conceptos que son fundamentales, sobre todo en tiempos de pandemia y sobre todo cuando la autoridad estatal, pero también la autoridad simbólica, son criticadas, son anatemizadas como conductas dictatoriales por parte del Estado que estarían afectando las libertades de los ciudadanos con las restricciones y los cuidados que se intentan imponer en un marco epocal de catástrofe, en este acontecimiento mundial de la pandemia. Acontecimiento que, por otra parte, no debe sorprendernos. Hace algunos programas el profesor Enrique Ruiz Domenech, este profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos contaba sobre su último libro, El día después de las pandemias, varias cosas interesantes y quizás la más interesante de todas es la forma de hallar, la posibilidad de hallar y los conductores entre cada una de esas epidemias. Y otro dato también interesante lo constituye la idea de que después de esta pandemia nada va a ser igual a como era antes. Y nada va a ser igual a como era antes porque la pandemia va a sacudir no solamente la cultura, las costumbres, las escalas de valores, los mercados, etcétera, etcétera, sino también nuestra concepción del propio tiempo. Nuestra concepción occidental del tiempo se aproxima demasiado a una ficción aporética, es decir, a una ficción sin salida. La historia, contrariamente a lo que hemos estudiado, no es un tránsito lineal entre un pasado que nunca pudimos conocer en su verdadera y compleja dimensión, en un futuro que tensa los esfuerzos de pensadores y de gurúes que exhiben una audacia que asombra, y un presente, una contemporaneidad cuyas vertiginosas singularidades y coordenadas tampoco podemos auscultar medianamente. La verdad es que esta forma de concebir el tiempo con el pasado, el presente, el futuro, esta idea de dividir la historia en eras, a veces nos impide observar algunas cuestiones que son verdaderamente trascendentes en materia filosófica y teoría política. Digo también en materia de teoría política porque el aporte filosófico de Spinoza es un aporte que tiene una importancia trascendental en materia política. A ver, sabemos que el mundo ha pasado a ser mucho más pequeño con la globalización, con la tecnología, con la posibilidad de desplazarnos de un lugar a otro con mucha mayor facilidad que hace apenas algunas décadas, pero a su vez el mundo resulta muchísimo más complejo. Con un solo dato se podría dar cuenta de esta paradoja elocuente. La expectativa de vida, por una parte, sube de manera casi continua en los países más desarrollados, mientras los teóricos posmodernos, perdón, teóricos que caracterizaron a la posmodernidad, nos dicen que nada dura para siempre, que ha llegado el fin de la historia y que con ese fin de la historia debemos entender que va a primar una suerte de fugacidad, de velocidad mucho más acentuada que la que conocíamos hasta ahora. Por lo tanto, si las ideologías han muerto, si nada dura para siempre, tenemos que ver que estas formulaciones están queriendo decir cosas que quizás en su momento, cuando se conocieron, no analizamos debidamente. Aquel pensamiento de Fukuyama, ¿se acuerdan? La muerte de las ideologías significaba, en realidad, que no había nada por fuera del capitalismo transnacional, del neoliberalismo. Cuando se hablaba de que nada dura para siempre, estaba hablando de todo lo conocido, inclusive de la existencia humana. Ahora bien, ¿qué cosas no duraban para siempre? No duraban para siempre las prestaciones de salud, no duraban para siempre el empleo, no duraban para siempre los consensos, no duraban para siempre los matrimonios, ni los vínculos, no duraban para siempre la paz social y fundamentalmente no duraba para siempre la autoridad. Esa fugacidad, esa connotación esencialmente líquida, ¿se acuerdan cuando hablábamos del concepto de liquidez que algunos sociólogos plantearon hace ya algunas décadas? Bueno, esto, la connotación líquida no hace sino describir esta característica circular, como les decía, del neoliberalismo. Nada es posible, por lo menos esta era la concepción predominante, con el consenso de Washington y la caída de la antigua Unión Soviética y de sus países aliados, de lo que podríamos denominar el bloque comunista. Ahora, nada es posible fuera de las reglas del capitalismo, pero tampoco es posible dentro de las reglas del capitalismo soportar ni siquiera las democracias decimonónicas, es decir, las democracias de 1789. Y tampoco es posible soportar la autoridad. Está claro que si un Estado o muchos Estados en todo el mundo decretan medidas que tienen que ver con el auto y el hetero cuidado frente a una pandemia de proporciones infrecuentes, esa autoridad implica la necesidad de un acatamiento. Esa autoridad implica la existencia previa de la aceptación de las reglas de la democracia. Sin embargo, pareciera que lo que existe, como han dicho algunos pensadores, una nueva teología política. Y la designación de teología política nos convoca, también en este caso, a un debate urgente que propuso hace mucho tiempo, como acabo de señalar, el filósofo réprobo Baruch Spinoza. En 1665, Spinoza, aquel pensador excomulgado, comenzó a escribir su tratado teológico-político en una Holanda convulsionada en las disputas políticas que se estaban dirimiendo en ese momento en aquel país, lo que significó una obra que quedaría inconclusa por la muerte de Spinoza, acaecida en 1670, justo cuando escribía y analizaba el tramo dedicado a la democracia. Spinoza, creo que ya lo hemos dicho, implica una suerte de clivaje indescifrable en la filosofía mundial. Tanto es así que Antonio Negri, uno de los escritores de ese libro tan conocido, que se llama Multitud, escribió en otro trabajo de su autoría, que se llama La anomalía salvaje, que veía en Spinoza una suerte de renacimiento del materialismo radical y un novedoso colectivismo político. Un autor argentino, Jorge Alemán, recuerda en una de sus intervenciones la mención que del marrano, que del filósofo marrano David, Baruch Spinoza, hizo el propio presidente Juan Domingo Perón en su exposición, en su discurso, durante un recordado congreso de filosofía que se celebró en Mendoza en 1949. Lo cierto es que el decir partisano de Spinoza nos vuelve a sorprender en boca de militantes de izquierda, en los argumentos de jóvenes activistas sociales, en la voz de quienes plantean transformaciones más o menos radicales en la propia circularidad fatal del neoliberalismo. Spinoza, podríamos decirlo nuevamente, ha vuelto, está con nosotros. ¿Por qué ha vuelto? Quizás porque su pensamiento indócil, subversivo para Negri, cobra centralidad en cuanto filosofía de la resistencia. En cuanto física de la resistencia al poder, que no es sino superstición, organización del miedo, algo que de alguna manera implica una visión muy ponderable hecha en el siglo XVII. Repito, el poder como superstición, como organización del miedo. Y aquí Es muy interesante poner de relieve también que Spinoza divide el poder, las potestas, la potencia, perdón, no las potestas, de la potencia. Y aquí precisamente puede explicarse parte de la concepción spinoziana sobre la autoridad, que es un concepto que quiero abordar y que este pensador examina críticamente y deja al descubierto su genealogía y el mecanismo psicológico de su reproducción, de sus usos y de sus manipulaciones. Recordemos un poco a Spinoza. Spinoza y la autoridad. Autoridad, decía el filósofo, se le reconoce a los profetas en materia de regulación de la conducta, prefacio, a los apóstoles en materia de enseñanza, capítulo 11, a Pablo y a las escrituras en el plano moral, capítulo 15, implica la imputación de una cualidad que les capacita para tener criterio, opinión y consejo en materia de conducta, pudiendo juzgar las conductas contrarias a la piedad y a la obediencia. Y cuando habla de la obediencia religiosa, porque la verdad que, por más que a Spinoza se lo presentara como un filósofo ateo, Spinoza no lo era. Spinoza era un filósofo que tenía una distinta configuración de Dios. En este sentido, sigue diciendo, la autoridad eclesial es una fuente de normatividad diferente del poder político, tal como sucediera con el Senado en la Roma clásica. Ni el poder político desplaza a la autoridad, ni viceversa en Spinoza. Pero en materia de autoridad, que es, insisto, el tema que quisiera abordar respecto de su pensamiento, y más precisamente de autoridad simbólica, es decir, la idea de los ciudadanos de que deben acatar las normas que establece el Estado, el filósofo nos advierte que el principal obstáculo para mantener la estabilidad de un Estado es precisamente la división interna de la población nacida de las pasiones humanas. Parece una foto de las manifestaciones y de los cacerolazos en Olivos. Un filósofo político del siglo XVII despeja muchos de los interrogantes que se plantean en las modernas sociedades fragmentadas, divididas, enfrentadas y en permanente tensión. Spinoza es capaz de intervenir para intentar saldar las grietas y establecer los marcos conceptuales de la autoridad simbólica. Más que establecer, yo diría de restablecer los marcos conceptuales de la autoridad simbólica. Como les dije, Spinoza distinguía entre pasiones alegres, les mencioné varias, de las tristes, también les mencioné otras. El autor de Ética, uno de sus libros más conocidos, constituye en este momento, y por los motivos que les estoy diciendo, una formidable herramienta para explicar las manifestaciones libertarias, entre comillas, las certezas delirantes, como las describe la pensadora Lidia Ferrari, de una derecha que ha elegido cortar todo lazo con la verdad, con la ética, con la razón y con la historia. Justamente aquellos asuntos, aquellas cuestiones sobre las que se ocupó Baruch Spinoza, este filósofo que estamos analizando aquí, hoy, en la condición humana, en el año 2021, en esta realidad que nos asedia en la Argentina, utilizando categorías del filósofo excomulgado, del filósofo marrano, del filósofo despreciado, criticado, anatemizado, que reaparece del fondo de la historia y viene a permitirnos robustecer el pensamiento teórico y la teoría política con sus aportes. Por supuesto que una hora es muy poco tiempo para sobrellevar la apasionante tarea de analizar a la par la obra de Spinoza, pero al menos la idea es dejar planteadas alguna o algunas de las líneas directrices de su peculiar manera de reflexionar respecto del mundo. Spinoza es, sin lugar a dudas, un verdadero genio de la filosofía. Un genio que, insisto, en los principales libros a veces aparece y a veces no. En las principales facultades de filosofía a veces se lo releva y a veces no. A veces se lo analiza y a veces no. Bueno, Baruch Spinoza, insisto, es para nosotros un mandato al pensamiento, a la reflexión que nos viene dados desde a casi medio milenio antes. Nos parece que no es poca cosa. De esta forma nos vamos a ir despidiendo en esta jornada de hoy con este esfuerzo enorme por sintetizar en tan poco tiempo la trayectoria, el pensamiento, las desventuras, la creatividad, la capacidad para entender el mundo de una manera diferente, sacudiendo incluso los esquemas del propio Descartes, poniendo un límite a la desobediencia a la autoridad, un límite que implica, en el caso de la Argentina, entender que en los momentos de excepcionalidad, lo que todo ciudadano tiene que estar dispuesto a hacer en el ejercicio de una pasión alegre es estar dispuesto a renunciar, estar dispuesto a las renuncias. Lo que se están demandando son renuncias, límites, deposiciones. Eso es ni más ni menos que lo que Baruch Spinoza nos planteaba cuando nos hablaba de la autoridad simbólica, es decir, cómo se van formando los sistemas de creencia, los consensos, los acatamientos a la autoridad y cómo esas cualidades son fundamentales en momentos tan álgidos, tan urgentes, tan dramáticos como los que estamos viviendo. Hacemos aquí una nueva pausa y ya entramos en la parte final de esta edición de hoy de La Condición Humana. La condición humana. Un encuentro con la filosofía y la teoría política. Muy bien, y de esta forma llegamos al segmento final de esta edición de hoy de La Condición Humana. Quizás sea un momento de hacer o intentar una suerte de síntesis, de resumen, por lo menos de historizar no solamente lo que tiene que ver con la vida de Spinoza, sino la evolución ulterior de su pensamiento y su vigencia. Habíamos dicho a lo largo de nuestro programa que a partir de la década del 60, fundamentalmente en el mayo francés, añado de la mano de un filósofo preponderante como Luis Althusser y otros tantos pensadores, reaparece Spinoza hasta nuestros días, pero también hay una suerte de continuidad del pensamiento de Spinoza en América Latina. Hay una filósofa brasileña, María Elena Chagüí, y esto lo destaca muy bien Diego Tatián, que es una de las personalidades, uno de los académicos que mejor ha estudiado a Spinoza en la Argentina. Mariana Chagüí, que es una de las fundadoras del PT, rescata el pensamiento de Spinoza como un sustento de una teoría crítica de la política para el Brasil. Y yo creo que este es el enorme valor, no solamente de la teoría política y de la filosofía política, sino de la posibilidad de acertar con ciertos nombres que pueden parecernos pretéritos, pero que tienen muchísimo para decirnos todavía en estos tiempos tan singulares. La verdad es que me parece que es muy importante tener en consideración que el pasado vuelve y que el pasado tiene también para darnos herramientas, instrumentos, elementos para comprender y para transformar el futuro. Recuerden ustedes aquella frase histórica: los filósofos se ocupan de comprender la realidad. Es hora de transformarla. Bueno, en el caso del enorme Spinoza, quiero decirles que Spinoza conoció de una manera particular, irreverente, aquella sociedad del siglo XVII, pero además a su pensamiento le queda resto para entender y para intentar transformar a través de sus grandes coordenadas la realidad de nuestra región latinoamericana. Y eso, solo eso, únicamente eso, vale la pena que nos detengamos en el pensamiento de nuestro personaje de hoy, Baruch Spinoza. De esta manera nos estamos despidiendo de todos ustedes aquí en La Condición Humana, aquí en la radio pública, hasta dentro de 7 días, hasta el jueves a la hora 19, para seguir analizando los pliegues del pensamiento, las estupefacciones que nos plantean, las reflexiones, las teorías, en definitiva, el ejercicio enorme y difícil, por supuesto, del pensar. Un buen fin de semana para todos.